Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice: ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se llama? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién tú? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa con ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Con FM Gatillo. Bueno, y aquí estamos, recién estaba sola, abandonada, perdida acá en el estudio y de repente esto es un bondi, está lleno de gente. Ahora voy a pedir permiso para bajarme porque digo, tengo cuatro hombres acá que me están conectando cosas, están trabajando, están haciendo una ciudad mejor, hay un vino arriba de la mesa, esto ya es una fiesta, Martina sacando fotos. Bueno, les voy a tener que dar la bienvenida, no tengo opción. Aquí están los muchachos de Inclan Funk. Bienvenidos, chicos. ¡Bravo, bravo! Gracias. Bueno, se vinieron con todo, ¿no? Hay lugar para moverse. Acá estamos con... Preséntense cada uno al micrófono. ¿Quiénes Luciano, son? Erico, bajo. Diego, guitarra. Fede, batería. Bien, muy bien. Bueno, estamos aquí entonces con Inclan Funk, como su nombre bien lo dice, es una banda de funk y que se ha formado en la calle Inclan. Exactamente. En el barrio de Parque Patricios. Ahí a metros, en realidad, San Cristóbal. A metros, a 20 metros de Parque Patricios. Barrio de tango, en realidad. Barrio de las latas. ¿Qué onda? ¿Cómo nace Inclan Funk? ¿Qué pasó? Fondo de la casa... de mis viejos, y empezamos a tocar ahí, a boludear, a zapar, a apagar la luz y tocar y prender delays y poner las maquinitas y los viejos software que hacían baterías electrónicas. Después cumplió años un amigo, Mariano Sigal, y nos invitó a tocar y ahí se fue dando. Hubo un par de fiestas ahí. Hubo fiestas. Pasaron muchos años, además. Pasaron varios. Sí, sí. ¿De cuándo estamos hablando? 2003. Upa. ¿No? Sí, sí, 2002, antes, 2003. Sí, sí, 2, 3. Y en realidad nosotros nos conocemos, claro, de la secundaria y ya veníamos tocando y zapando ahí. Después un día se empezó a llamar Inclan. En el Fader. Si en no... el Fader, exactamente. Y el arte Fader. Siempre presente, sí, sí. ¿Eh? Sí. Este es un programa de arte, así que... Y sí, a full. De Fernandito. Mencionamos a Fernando Fader. Está muy bien, está muy bien. Che, y bueno, ¿cómo deciden empezar a meterse en este género musical? Digo, ¿empiezan haciendo qué? ¿Probando distintas cosas? ¿Cómo salió van solo. Navegando? La verdad que salió solo. De chico ya un poco escuchábamos y tocábamos el funk. Desde un poco más rockero, ¿no? Más hacíamos funk metal en una época. Sí, como nuestra interpretación claro. De eso, de la música esa, ¿no? De ese estilo. Bien. En realidad. Sí, tampoco es que lo que él quiere decir es que no nos propusimos hacer el estilo. Pintó. Porque pintó, sí, sí, de hecho. Surgieron un montón de estilos en el medio y hoy día surgen los estilos y ya ni da a llamar los estilos. Ya está, claro. Es música y chao. Escuchamos de todo también, no solo escuchamos funk. O sea, un poco de todo. Folclore, tango, jazz... Sí, sí, rock. Todo, rock, todo. No sé, la música. Tiene un color música, propio, ¿no? Música. Ruido. Ruido. Sí, sí. Ruido blanco. ¿Ruido es música o no? Y yo, la verdad que creo que sí. Creo que cualquier pequeño ruidito empieza a hacer un... ¿Ya? Y ahí va, ¿no? Y va ahí creciendo va. Y uno le va poniendo. Y sí. Cuando está ocupado sí. El teléfono, dice tú, tú, ya... Claro. La rueda del tren. Todo. Se va generando solo. Ellos sí, vocalizan bueno. Cuando... escuchan el la del teléfono, empiezan, vocalizan. Ay, el teléfono no, prendido. No, tratamos de tirar el ahí trasera. También, ese es otro estímulo es musical. Un, no, mirá, tic, tic, tic, tic, es un ruido, eso es un ruido. No está mal para empezar un tema. Tiene groove. Tic, tic, tic, tic. Está bien, está bien. Che, ¿y la música cómo empieza a aparecer? Porque digo, se conocen en el Fader, arrancan, es más que nada la parte de plástica el Fader, si no... Técnica industrial. Es un industrial que tiene tres como especialidades, que una es artesanías aplicadas, que iban los más hippies. Después estaba decoración de interiores, que iban los más aplicados y prolijos. Diseño de interiores. Sí, porque... Y después estaba la parte de publicidad, que iban lo más quilombero. Claro, lo que le gustaba la música. Claro. Iban a hacer jingle los pibes. Claro. Iban ahí a practicar la pentatónica al fondo del aula. No, pero era una re buena etapa, la verdad. Esa etapa fue muy buena, ¿no? Oh, bueno, se dibujó es mucho. Un colegio muy, que está muy bueno, la verdad. Muy bien. Che, bueno, antes de seguir charlando, quiero escucharlos acá en vivo. Ya los escuchamos en el disco grabado, que es otra cosa. Y bueno, si ya están listos, tienen todo ajustado, yo me voy a correr, que es exactamente en el medio. Y los voy a dejar acá para que toquen para nosotros acá. Hace poco. ¿Yo hago poco? Sí. Bueno, ahí voy, ¿eh? Ahí va. Había moya arriba de todos nosotros, estamos yo. ¿Estás con vos? Todo suyo. A ver. Vamos, ¿eh? Estos temas del disco nuevo Pantano Picante. Vamos a hacer uno dedicado a un amigo. ¿A cuál amigo? Al papá de Rico, en realidad, que se llama Werner. Para los que están en México también, Diana Molina, Ornella, que están tomando mezcal, escuchándonos con el gato Delia. Llevó una orquesta hasta la selva. Se soltó y sin pensar puso a andar a un barco por la tierra. Tiraban de las cadenas soltando para subir el barco por la ladera para llegar ahí. Tiraban de las cadenas soltando para subir el barco por la ladera para llegar ahí. Sin importar la gente que muera. Suéltate, suéltalo, suéltate, suéltalo, suéltate, suéltate, suéltalo. Suéltate, suéltalo. Sin importar la gente que muera. Sin importar que el mismo se muera. Suéltate, suéltalo, suéltate, suéltalo. Suéltalo, suéltate, suéltalo, suéltate. con todo arrancó Inclan Funk, no sé por dónde pasar, viejo, suéltate, suéltalo. Estoy arriba de la silla, esto es un descontrol absoluto. Bueno, voy a tratar de reponerme porque me descontrolé por unos minutos, pero ya estoy, ya estoy mejor, ya estoy bien. Suena, suena, no sé cómo se escuchaba de afuera, pero acá adentro yo estaba estampada contra el fondo de... ¿Qué dice Alcira ahí? ¿Está todo en orden? ¿Cómo se la Alcira, la Tana? Ahí no, ya no... Me censuran al batero, pero... Pobre, el batero que quedó dando vueltas. Federico Lanzi de Paraná, carajo. Un aplauso, por favor. ¡Aguante! Yo no sé cómo, pero acá siempre venimos con todo al final. Sí. Apagamos con una cosita. Sí. Con todo. No, podemos. Bueno, entonces acá estamos con Enrico Chic en el bajo. Enrico. Está bien, Enrico. Suena me gusta. Italiano. ¿Tiene su familia Enrico? No. Enrico, ¿es posta tu nombre? O es mi nombre. Mirá. Mi abuelo se llamaba Enrico. Grosso. Enrico Chic en el bajo. Dieci Vergesio, guitarra y voz. Y Lucho Campodónico con la voz. Y Fede Lanzi en la bata. Bien. Entonces, bueno, volviendo a charlar un poco acerca de Inclan Funk y de todos los proyectos que tienen por delante, que ya vienen haciendo y vienen creciendo un montón, además, porque 2003 a hoy es un tiempito laburando. Y venimos tocando hace un montón, en realidad, haciendo un montón de cosas. Somos una banda independiente y venimos laburando, sacamos algunos discos, hemos tenido la posibilidad de viajar. Hicimos un montón de años giras por la costa, muy divertidas, que nos hacíamos todo el verano más de chicos a promocionar lo que estábamos haciendo, a pasarla bien, que fue muy copado. Es el día de hoy que después de 5 años vamos a un lugar y más que nada en provincia, cuando tocamos en provincia, viene mucha gente que nos veía ahí. O sea, las bandas que empiezan a tocar y todo, háganlo, vayan a la costa porque es una más. Eso, Santa Clara, Miramar. Sí. Ah, bueno. Es una experiencia de vida, digamos. Está muy bueno. Sí. Y aprende mucho con eso. Y sacando varios discos, ahora sacamos un disco nuevo que se llama Pantano Picante, que uno de los músicos que hoy no está acá es Lito Castro, que es el productor del disco también. Lo sacamos hace poco y es un disco que nos tomamos un buen tiempo para hacerlo, que para nosotros, ¿no?, lo que venía haciendo el otro disco, que crecimos mucho a nivel música, que en realidad es lo que más nos importa. Lo otro es como uno siempre está trabajando y tratando de que crezca la banda, pero es una lotería en sí también, ¿no? Hay que tocar. El tiempo, ¿no?, que insume el hecho de juntarse, ponerse de acuerdo, probar, ensayar. Siempre que vienen músicos a visitarnos es como que el mensaje es como otra novia la banda. No sé si es el caso también. Para nosotros es una familia. Sí, es una bueno, novia. Ya está más constituido. Son varias novias. Claro, es una familia, es hijo, es empresa, sí, explica trabajo. Muchas cosas. Mucho trabajo. Y además el ritmo de vida que tiene uno hoy día, que no te puedes dedicar, a veces con suerte sí, pero te tenés que dedicar a otras cosas. Entonces le sumás tu vida normal, de tu laburo y el laburo de cada uno, y coordinar horarios y que cada uno labure y se aprenda los temas o bueno, hay nuevas canciones, entonces hay que laburar eso. Y llegar al ensayo y estar todos coordinados. A veces uno no pudo porque, no sé, tuvo un mal día o le pasó algo o tuvo que laburar toda la noche y llega re limado el ensayo. Entonces, todo eso es parte. Bien. Che, y a la hora de componer y de ir generando como la parte más creativa del tema, yo también pregunto un poco desde el desconocimiento porque en cuanto a la música a veces soy como la más... neófita, pero digo... No sé, me parece como... que va variando como la forma de hacerlo. En un momento, al principio, era una cosa mucho más de improvisación, que nos gustaba tocar un montón y teníamos un montón de veces los temas abiertos, entonces no, muchas veces en vivo íbamos y un tema podía durar 10 minutos o podía durar 5, y era una cuestión más de improvisación y de no laburar tantos en arreglos y todas esas cosas. Iba saliendo ahí, de esos temas que se iban zapando y iban saliendo en la sala donde sea, se armó un disco. Después, eso cada uno individualmente fue creciendo con la música y buscando otras cosas, entonces pasamos a una etapa en donde capaz uno traía un tema, lo compartía con el otro y nos sentábamos y nos poníamos más a ver acordes, a arreglarlo, a ver... Sí. siempre desde el juego, ¿no? Pero como a veces se va complejizando un poco más la cuestión. Hoy en día este disco nos llevó 2 años de hacer. Sí. Porque nos sentamos y probamos, hicimos una cosa. Hay temas que tienen 3-4 versiones, ponele. Y un poco creo que va por ahí, ¿no? Uh-huh. Igual siempre hay muchas cosas que también de este disco, aunque después la laburamos, salieron de la improvisación, que me parece que es como la base en la que nosotros laburamos para componer. Sí, es como que hay diferentes maneras. Una es que uno tiene un tema, un par de acordes o una melo, lo trae y lo pone a los otros y lo vamos laburando y el otro se lo lleva y le mete una letra o tengo una idea de una letra y el otro está fusionando. O en una zapada, en una sala, y sale un riff y ¡pra! Sale algo ahí, que también está buenísimo eso. Cuando se juntan esas dos cosas, sí, como aquí hay un momento en donde se siente que la cosa está es por ahí. Claro, no sé cómo explicarlo. También, ¿viste? A veces pasa que por ahí tienen algo más o menos cocinado y no va para ningún lado y lo cuelgan un rato y después lo retoman. Sí, ha pasado. Y ha pasado. O lo abandonan, definitivamente. De hecho, hay cosas que están ahí guardadas. Bajo llave. Sí, o capaz que en el momento hay toda una excitación sobre eso y después al tiempo pasa que se queda ahí en un lugar. Entonces van como por casilleros, van avanzando, llega un lugar. Hay algunos que van de una, claro. Hay otros que van de una al principio y después hay que aguantarlos a que maduren. No sé. Sí, en este disco la diferencia también, comparado con lo anterior, es que hubo un productor artístico. Y en ese sentido, claro, él tomaba las decisiones. Bueno, este tema garpa, pero el estribo no. Está bueno, pero miremos la armonía, los acordes y todo eso. ¿Te cuento? Por si te interesa, quizás no te interesa. No, pero está bueno a veces, una mirada como más... Es como externa. Pintar un cuadro y tenés a Dios atrás diciéndote, no, ahí ponele azul. ¡No! ¡Fucsia, no daña palos! ¡No! Esto no, pero medio que vos venís del teatro, ¿o no? El director de teatro, medio también, ¿no? Sí, es como una especie de mediador también. Sí, como un poco también lo pregunto desde ese lugar, ¿no? De que a veces uno encuentra un material que está bueno y lo empieza a desarrollar y en un momento te quedás y decís, no, me equivoqué, no es esto, ya está, y se te cayó. Y chao. Y decís, no, basta, esto lo guardo, lo dejo. Te viste, te dice, hay algo que no va, y le metes fuerza hasta que decís, no, esto no garpa. Sí, es como que hay que darle como un momento que vaya evolucionando, que vaya creciendo esa idea, digamos, y incluso en presentársela. Nosotros somos amigos, está todo bien, pero cuando traes una idea que es lo más sencillo, más compleja que sea, el otro te da, o sea, como un ok, pero que es intuitivo, ¿no? O sea, se prende la canción, va para adelante. Si hay como una cosita, ya decís, bien. Una duda, se frena. Perfecto. Che, y les quería preguntar también, esto de los viajes que empezaron a hacer, ¿por dónde, además de la costa, por dónde anduvieron? ¿Salieron de Buenos Aires, del país, quiero decir, de la Argentina? Sí, tuvimos la suerte, el señor acá, Diego Vergesio, nos dice un día, nos anoté en un concurso de bandas del Cavern, y nosotros dijimos, muy gracioso. Cuestión que, bueno... Pará, hay que pagar 50 pesos. Hay que pagar 50 pesos, pero nos lo devuelven, después de nada. ¡Está seguro! Y 50 pesitos que se van. No, aparte el Cavern Crew en el Paseo de la Plaza, que nosotros nada que ver. Era re Beatle. Otro palo. Y bueno, y nos metimos en un concurso ahí de bandas y fuimos pasando nivel y nivel hasta que de repente un día era la final y estaba el director del Cavern de allá de Liverpool, de Inglaterra, la hermana de John Lennon. Y nosotros tocando ahí, la locura que hacíamos en ese momento, que como decía Lucho, era también mucho más improvisado, había canciones que no estaban del todo cerradas como ahora, que decíamos, bueno, 3 compases, 4 compases y se termina. Era todo mucho más, bueno, veamos qué pasa ahí con la gente. Y bueno, y ganamos, fuimos a Liverpool y de ahí nos extendimos por nuestra cuenta la gira a Francia y a España. ¿Y qué onda la gente? Porque siempre es como un flash, cuando uno va y toca en otro lado, con la respuesta... Mira, los franceses no dan. eso te iba a decir. Francia estuvo muy jodido. La comida, todo. No, fue increíble. Eso, pero ese viaje fue increíble. Jess Adel, esto es para vos. No habilitaste nunca el Fernet del Loco. Lo tenías ahí y te lo encanutaste. Si buple, toque más el mejor país por el que estuvieron, que más los acompañó, que les devolvió. Y depende. Inglaterra estuvo. Claro. La verdad que nosotros no sabíamos qué iba a pasar en Inglaterra, porque aparte fuimos a tocar todo un repertorio de canciones nuestras en castellano, el 70% y el 30% en inglés, que había uno de los pibes que tocaba con nosotros antes, que era Yankee, que hablaba inglés bien. Y después cantamos muchos temas con nuestro acento en inglés. Y la verdad que estuvo buenísimo. Sí. Un día el dueño. Y la gente se volvió loca. Sí, la verdad que nos sobrepasó. Y después España también estuvo. Y España había más latinos y ahí nos sentimos más, como más en casa, digamos, ¿no? Estaban latinos, africanos, sí, había eso. Sí, era increíble. Oiga. Justo estamos con dos amigos que, si nos están escuchando, tal vez nos están escuchando. Dami. Que estuvimos con ellos allá un montón de días y como medio se armó un grupo de gente. Y terminamos tocando en un montón de bares para un montón de gente que se juntó. Y bueno, che, mañana tocan allá, bueno, vamos. Y estuvo, la verdad. Sí, un grupo de pibes que, bueno, por ejemplo, en Barcelona hay muchos estudiantes de muchas partes de Latinoamérica, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador. Y se armó todo un grupejo ahí que nos íbamos moviendo, sí. ¿Viste? Y era increíble, de repente teníamos una familia de amigos ahí. Y nos venían a ver y se llenaba el lugar, los dueños del lugar no entendían nada, porque estos pibes que caímos medio hippies, porque no teníamos el bombo, el bombo era una chancha, por ejemplo, de la batería, andamos con un carrito. Sí, nos habían prestado un chango de supermercado y ese era nuestro flete. Una ofrenda urbana, ¿eh? Eso era una ofrenda. Sí. Mientras seguimos viajando, nos tomamos una pausita para ir a la tanda y a la vuelta nos volvemos con más Inclán Funk rompiendo el estudio. No sé muy bien los jueves qué hacer. Y pongo la tribu y me siento mejor. Pero aquí estoy, grabada en la antena 21-22. Urbanas, los jueves de 21 a 22 por FM La Tribu. La Tribu 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. La Tribu. Espacio publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental, ¡oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Celular, impresos, offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celular, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celular, impresos, offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celugraf, srl.com.ar. Oídos, atentos. Desafiando las geografías y los calendarios, Sonidos Clandestinos en su séptima temporada cambia de día y horario. Detrás del mundo hay otro mundo. La cartografía de los pueblos llega todos los jueves de 22 a 24 para compartir nuevas músicas sin mapa. Sonidos Clandestinos, nuevo día y horario. Jueves, 22 horas. El mismo espíritu. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en la aliento más profundo y un sabor genuino. Cerveza Cosar, la diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosar, Carlos Calvo 4199, esquina José Mario, Boedo, 4925-2505. Pub Cervecería Cosar, sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Pérez & Company en concierto. Pérez & Company en concierto. Acid Funk, hecho en Argentina. Pérez & Company en concierto. Presenta su disco Otem. Pérez & Company. Acid Funk, hecho en Argentina. Pérez & Company presenta su disco Otem. Pérez & Company. Pérez & Company. Fin de espacio publicitario. La tribu. Motor de búsqueda. Sacando una llave de su bolsillo, cerré la puerta con 7 llaves. Pero olvidé cerrar las ventanas. ¿Se da usted cuenta? ¿Y ha pensado usted en Egipto? ¿Egipto? Sí. Quiero ver sus desiertos. Pero no tengo derecho. Tengo que volver para cerrar yo mismo las ventanas. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. El tractorcito rojo que silbó y bufó es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas los jueves de 21 a 22. Sí, es una ofrenda radial. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con ya. Adiós. Y esta es nuestra guía alternativa de espectáculos, Anita Anote. El dealer manda, dirección Leonardo Kramer, jueves 21:30 horas, Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, reservas 4862-0655, entradas 45 y 30 pesos. Puerto Amberes, dirección Julio Molina, viernes 21:30, Apacheta Sala Estudio, Pasco 623, reservas 4941-5669, entradas 40, estudiantes y jubilados 30. La Taza Calva, más otras voces, viernes 15 de julio, 21 horas, Archibrazo, Mario Bravo 437, entradas 18 pesos. La Oveja Abandonada, dirección Agustín Ritano, sábados 23 horas, Teatro Anfitrión, Venezuela 3340, reservas 4931-2124, entrada 40 pesos. Nicolás Gershberg Sexteto, Los que vendrán, domingo 17 a las 21 horas, en el CAF, Sánchez de Bustamante 764. Reservas, CAF con doble F, arroba fernandesfierro.com. Entradas 30 y 40 pesos. Recuerdo, con relación a esto de la ofrenda urbana, algo que me pasa mucho cuando voy a Colonia. Cuando estoy en Colonia, en realidad un balneario muy chiquito que está cerca de Colonia, que se llama Santa Ana, los atardeceres son increíbles y hay un momento en que el sol desaparece por completo y lo que uno ve es un extraño resplandor, medio verdoso, medio zombie, que es Buenos Aires. Es decir, se ve del otro lado y son unas especies de luces. Si uno lo mira con la calma de este lugar vacío y dice, ahí vivo yo, de ahí vengo, de esa especie claro. De nebulosa. Se voló. Bueno, seguimos haciendo más ofrendas urbanas. Les recuerdo que todos aquellos que quieran ir a ver algún espectáculo teatral o a escuchar alguna banda de música este fin de semana o en la semana, gratuitamente nos pueden llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. Muy fácil, nos llamás, nos dejás tu ofrenda y vas a ver lo que quieras. Hace un ratito nomás nos llamó Nina de Parque Chacabuco y nos dejó una pequeña ofrenda que dice: el brillo de un montón de charquitos de agua. Nina es muy fan de los chicos de Inkland Fan. Y dice acá, que voy a tratar de entender, que hasta compartió escenario una vez haciendo coros. Y pide que le dediquen un tema. Así que Inkland, tengo todo trabajo. Así que Inkland, vaya pensando qué tema le van a dedicar a Nina. Me parece que le vamos a dedicar el que sigue, el que se llama La Hija. Ese mismo le vamos a dedicar a Nina. ¿Lo quieren hacer ahora, entonces? Así no perdemos todo, el tren. Con todo el amor y más. Ahí vamos. No, quédate bien. Ahí va. Listo. Este es para vos, Nina. Nina. Hoy a la tarde me acosté y me acordé. Andaba por todos lados sin pensar en nada más. Mezclaba cosas sin saber que después todo podía cambiar. Usualmente las cosas se ponían verbal. Igualmente yo me mandaba solo para poder probar. Más caravales, tomar agua, rase. Todo era normal. Más que entonces ella apareció, la hija del borracho. Ella me atrapó en medio de los pinos. Ella me agarró. Jugaba con culebras, eso me aterraba. Vestía solo malla en su cuerpo y en su voz. Por las noches yo pensaba. Hoy la tarde me acosté y me acordé. Andaba por todo sin pensar en nada más. Me estaba cosas sin saber que después todo podía cambiar. Usualmente las cosas se ponían derivar. Igualmente yo me mandaba lo que sea solo para poder probar, masticar para esto, tomar aguarras. Todo era normal. Entonces ella apareció, la hija del borracho. Ella me atrapó. Muerte, ritmo, todo comprimido en esta pasta de sonido que se mete por los cables. Sonan los palabras, intento reponerme, pero ella me espera en la esquina del parque. Tengo que contarle cómo la canción se volvió un juego interminable. Yo pensaba. Bueno, y tenemos una catarata de ofrendas urbanas mientras suena aquí en vivo Inclan Funk. Desde Inclan mandamos señales de humo, dicen. Esa. Es un mensaje de parte de la gran familia. Y la ofrenda es paz y amor de verdad. La gran familia va al teatro este sábado. Vamos a aprovechar entonces para comunicarles a todos aquellos que estén escuchando y que quieran escuchar a Inclan Funk y verlos tocar en vivo, que son una masa, se los digo, porque están, esto es casi impagable lo que estoy atravesando en este momento. ¿Cómo? ¿No vas a pagar? Bueno, ahora conversamos. El batero acá está recaudando, necesita un platos nuevos. Sí, vi la gorrita, es verdad. Che, bueno, les cuento a todos aquellos entonces que quieran conocer a Inclan Funk, van a estar tocando el miércoles 20 de julio en Le Bar. Esto es Tucumán 422, aquí en la ciudad de Buenos Aires. El ciclo en el que van a estar ellos tocando se llama Naranja en Vivo y esto es a las 22 horas. La entrada es gratuita y hay una consumición mínima de 15 pesos. Pero todos aquellos que quieran ir son invitados de Inclan. Quiero decir que Le Bar es un lugar que nos encanta tocar porque tratan bien a los músicos. De verdad. Te ofrecen lo que quieras de comer, lo que quieras de tomar. El dueño mismo del lugar te hace sonido. Es un tipo que es francés. Es el único francés copado en el mundo. No, pero en serio, es un lugar que está buenísimo, que escuchás y ves la banda al lado tuyo y realmente vale la pena. Y también está bueno seguir el ciclo, porque tocamos dentro de un ciclo que lo hace Leandro Frías, que es un profesor de, sí, de estudio urbano, que tiene un ciclo hace un montón de años ahí y lleva siempre bandas muy copadas. Así que si pongan Ciclo Naranja Vivo, ha tocado Solfa, la banda de Fede también, que tiene otra banda que se llama Solfa. Ha tocado ahí un montón de bandas todos los miércoles. Todos los miércoles del año. Buena onda. Siempre a las 22 horas, entonces, con entrada gratuita en Le Bar. Sí, sí. Repito, esto es Tucumán 422, en El Bajo, acá, lindo barrio de la ciudad de Buenos Aires. Mientras seguimos con más Inclan Funk, les quería pedir, antes de que se nos haga más tarde, porque son muchos y quizás más de uno tenga alguna ofrenda para dejarnos aquí, que me van a tener que dejar una ofrenda urbana. Esta es como la clásica pregunta de Ginsburg en su momento, un grosso Ginsburg. Nos van a tener que contar o dejar una ofrenda acá en vivo para todos los oyentes. La que quieran, la que gusten. Así. Puede ser de acá, de algún viaje, de cualquier lugar del universo mismo. De algún viaje. Yo de viaje me acuerdo de una que me encantó. ¿Una de cada uno es? Tampoco es que... Y a mí me partió la cabeza ver al negro Abdul, de un amigo que nos hicimos en Barcelona, que verlo bailar nuestra música al lado nuestro prácticamente era increíble. Él era, bueno, de África. Creo que era de Senegal. Sí, de Senegal era. Y bueno, eso era increíble. Y el dueño de... del cavern, como decía acá Luciano, prácticamente desnudándose. En un show, a las 3 de la tarde. Un show a las 3 de la tarde, que nos dijeron, bueno, tienen que tocar mañana a las 3 de la tarde. Y dijimos, ¿a las 3 de la tarde? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero bueno, se prendió fuego todo a las 3 de la tarde y estaba ahí el señor Dave, señor de Londres, ahí prácticamente desvistiéndose y dándonos su calor. Muy bien, bueno, muy bien. Fueron un par. Buena onda. ¿Alguno más tiene alguna ofrenda para dejarnos? Federico Lanzi. No, la verdad que no. El batero está atrapado ahí entre los bombos. Estoy escuchando. Está muy bien. Lucho. Yo un poco la, no sé, como la vista y el olor del río. Ir a la costanera un toque y oler el río y todo eso. En pleno. Me parece que, no sé, el reflejo del agua también y esa cuestión con el río que me encanta. Me gustaría que en algún momento nos podamos meter. Eso sería como una ofrenda. Pero dicen que va a estar bueno Buenos Aires. Sí, así va a estar que... buenísimo. Dentro de 4 años va a estar buenísimo. Estos 4 años hay que aguantar. Va a estar difícil. Porque, claro, va a estar difícil Buenos Aires. Muy bueno. Diego, ¿tenés algo por ahí o bueno, te la perdonamos? No, arranca eso, con Lucho, el olorcito a la bondiola que sale ahí cerca de la orilla del río. También es, para mí es una ofrenda interesante, ¿no? El río y la bondiola y todo lo que sucede ahí. Muy bueno, una ofrenda percibida con otro sentido, muy interesante. Che, entonces, bueno, mientras... Vamos a hacer otro temita, ¿no? Dale, dale. Porque la verdad que está caliente el estudio, está que explota. Vamos a hacer un tema más y volvemos en un ratito. Yo me corro de acá. Ahí estamos. Dedicado a ustedes, al Sila también, que ya es nuestra sonidista de radio preferida. A la FM La Tribu. Sí, vamos de gira. Sí, dedicado a la misma FM La Tribu. Ya que estamos en FM La Tribu, vamos a hacer FM Control. ¿Estamos? Dicen que esto es el funk que no tiene control. Tiene control. Cuando está tu parlante todo suena mejor. La gente está dormida y no lo puede escuchar. Dicen que esto es el funk que no tiene control. Los acordes me persiguen con sus dientes. Una lengua entrelaza mi cuerpo suavemente. Se prende la estufa de funk, guacha que te hace mover, sudar. Todo prensado, liso, negro como Cristo que se vuelve a ser rico. Solo con la boca te agarra los estribos. Patas que te llevan al recinto, donde está la gente que se pone hasta el pingo. Todos rebanados por el mismo cuchillo. Algunos solo pesan cuando suena el ritmo. Clavos se te meten en la piel. La sangre enloquecida ya no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Dicen que eso es el funk que no tiene control. Cuando está tu parlante todo suena mejor. La gente está dormida y no lo puede escuchar. Dicen que eso es el funk que no tiene control. Llegando a lo profundo del funk, oscuros personajes se pueden cruzar. Voz del clan que se pudran en el palco no lo pueden bailar. La tele derrite cabezas diarias. Eso es lo profundo del funk. A esos personajes ya lo vamos a anunciar. Y que levante la vereda, zigzaguea, se acelera. Va metiendo el ritmo. Somos diferentes. este Inclan Funk, ¿eh? De repente empecé a ver ahí en la pecera que se empezó a llenar de gente que se asomaba a ver qué estaba pasando acá en el estudio, gente que aparecía por la otra ventanita. Así que parece que estamos armando un quilombo bárbaro. Así, con Inclan Funk en vivo. Tenemos un ratito nada más para terminar. No me quiero olvidar de preguntarles que en poco tiempo se viene el Festival Sumar, en el cual entiendo que están bastante involucrados. El Festival Sumar es una especie de conjunción de varias disciplinas, ¿verdad? Es un festival básicamente armado de columna vertebral musical y después tiene un montón de costillas que son la danza, el teatro, el audiovisual, la danza, el teatro y la parte audiovisual, y dentro de esas un montón de subvariantes como danza aérea o performance de teatro, plástica. O cortos o plástico, sí, exacto, la plástica también, que sí, viene sí. A armarnos toda la parte como de lo gráfico. Y ya se está calentando, viene en octubre, es el festival. Septiembre. Septiembre y hacemos un ciclo. En realidad en agosto, todos los miércoles de agosto, vamos a estar en Plasma, que es allá en la calle Piedras. Métanse igual en festivalsumar.com.ar y ahí está todo el ciclo. Es un ciclo que estamos haciendo, el Festival Sumar es gratis, para con un montón de bandas independientes. El ciclo es para recaudar un poco de dinero para hacer el festival, así que están todos invitados, van a tocar. Hay bandas de La Plata, hay un día que es medio teatro musical, que están Las Petunias, Las Fuleras. Balale de La Plata, después otro día estamos nosotros, otro día están los Solfa, otro día está los Muyallo. A los Tumbos, sí. Quinteto Finisterre, que va a ser de tango, folclore, va a ser una fecha más folclórica, sí. Y tango. Cazadora. Bandas de afuera van a traer. Laura Dayan también. Después en Amparo. En septiembre. Lo bueno es la primera vez que estamos haciendo una onda con una movida de Brasil que se llama Fora do Eixo, que está muy buena, es una red de un montón de festivales allá también independientes. Ellos traen a dos bandas, más otros amigos de Diege que vienen de Curitiba. Félix Bravo, vienen dos bandas de Chile también. Capaz en ese momento, si las quieren invitar a charlar con ellas, está bueno. Sí, vamos a estar cubriendo seguramente en vivo, te diría. Después van a estar los Cocineros este año. La rompen los Cocineros, cordobeses. Va a estar Hilda Lizarazu también, que confirmó. Tuti. Creo que va a estar Riddim, que está todos los años. Bueno, nosotros con Inclan. Ciudad Baigón, una orquesta de tango muy copada. Violentango, Toulouse, Gira. Bueno, vamos a estar poniendo un link en nuestro blog, que es www.ofrendasurbanas.blogspot.com. Con alguna información que ya tenemos subida de Inclan, vamos a hacer un linkcito para enterarnos de qué la va el Festival Sumar y vamos a incluir esta información acerca del precalentamiento del festival. Ahí va. Bueno, Inclan Funk, muchísimas gracias por haber estado aquí y la rompieron, chicos. Gracias por invitarnos. Bueno, nos estamos viendo aquí el próximo jueves a las 21 horas con más Ofrendas Urbanas. ¡Hasta luego! Mi nombre es Karina, tengo 28 años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, yo mayor de edad. Bueno, si vivís en Capital, o sea, ¿tenés familia con hijos? ¡Excelente! Tengo un mirá. ¿Vos escuchás la radio? ¿Escuchás, por ejemplo, los jueves? ¿Qué hacés los jueves de 21 a 22 horas? A la noche, los jueves. Bueno, Ofrendas Urbanas es un programón. Es un programa que va los jueves de 21 a 22 horas en FM La Tribu. Gracias. 21 a 22 horas. FN de la tribu. Es arte off. Bueno, del otro también. Si no lo escuchás por internet. Y ahora se puede. Bueno, hola, chao. Ofrendas Urbanas. Jueves de 21 a 22. Por FM La Tribu. 88.7. 88.